arrancar con Rocola Anime. ¿Y ya listos? ¿Ustedes están listos? Porque ahora sí camina el policía malo. No. Ahora sí se puso requete malo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se me sobra una epanta? Ahora sí, camina epanta. Ay, camina. Como le dije, eres un maldito camina. Los míos están facilitos, mis audios. Bueno, ahora sí vamos a arrancar como gente decente, chicos. Pues bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aome, su servidora. Bienvenidos, bienvenidas también. Gracias por su asistencia una vez más a esta humilde emisión que pues le pusimos Alianza Anime. Ok, pues ya estoy aquí checando el chat, todo, pedos musicales. Sí, hola señora, señora Nandita, señora, ¿dónde me ves los hijos, Kaina? ¿Qué pasó? ¿Cómo que señora? Doña Ome, ¿qué? Sí, ¿no? En el anime era la señora Ome, sí, ¿verdad? ¿Qué mala onda? En fin. Ok, pues hoy la transmisión va a ser en este evento de Rocola Anime. Aquí están las publicaciones de tema del día y de pedidos musicales para que no los anden ahí buscando en el grupo de Alianza Anime. Y ya escuché eco. Eco. La verdad es que estoy sintonizando la radio y me escucho doble. Listo, ya. Ay, es que me distraigo. Me distraigo conmigo. Ok, listo. Bueno, pues ya vamos a esperar a que más participantes se inscriban. ¿Qué les parece si arrancamos, no sé, a eso de las 7:30? Para ver qué tantos participantes tendremos este año. Ahorita van 8 participantes hasta el momento. Pero así ya había Francisco Menchu por acá. Perfecto. Él fue el ganador antes. Es más, una ovación. Y fue el ganador del año pasado de Rocola Anime. Y la verdad, estuvo muy reñido ese año. También en Maestro Anime, él se llevó el título. Ganó los dos concursos de Alianza Anime. Sorprendente. Saludos a Mar Happy. Y por supuesto a Kamina. Muchísimos saludos. Saluditos. Y pues nadie se reporta. Qué raro. Eso es muy raro. Normalmente siempre tenemos aquí mucha gente. Bueno, pues vamos a esperar a ver quién más se reporta. ¿Qué más? Pues vamos a explicar rápidamente en qué consiste. Pues resulta que en este mes, en octubre, que estamos arrancando, ahora sí de manera oficial, estamos arrancando ahorita las transmisiones de octubre. Pues tenemos el 8º aniversario de Alianza Anime al aire. Sí, ya 8 años, qué barbaridad. ¿Cómo me aguantan, chicos? Pues ya 8 años y vamos a celebrarlo pues con 5 eventos especiales. Es más, les vamos a decir el menú otra vez. Ya se los dijimos la transmisión pasada, pero se los vamos a volver a repetir. Ahí para que vayan apartando fechas, checando concursos y todo eso. Ay, creo que tocaron el timbre. Permítanme tantito. Perdón. Ya saben, inconvenientes de que sea esto en vivo. Ok, pues tenemos 5 eventos especiales para ustedes. Hoy, 3 de octubre, arrancamos con nuestro tradicional concurso de Rocola Anime. Gracias, gracias, que consiste en 15 audios de animes, por supuesto, de series de anime que ustedes deberán identificar y nos deberán decir a qué anime pertenecen estos audios. Después seguimos con el 10 de octubre con Maestro Anime, nuestro siguiente concurso. Aquí se pone muy bueno. Son preguntas en general. Gracias, gracias. Hola, mi tío Farrieros. Besototes. Y como les comentaba de Maestro Anime, pues son preguntas en general de anime, manga, doblaje. Todo un máster tienes que ser para concursar aquí en Maestro Anime. Se pone muy interesante. También pueden usar San Google, no se preocupen, ya saben. Luego seguimos con... aquí está Karaoke Alianza. Nuevo concurso. Nueva implementación que se colocamos este año. Seguimos con Karaoke Alianza Anime, 17 de octubre. Y pues obviamente es donde ustedes podrán participar interpretando alguna canción que ustedes gusten de anime. Y pues ahí va a estar interesante, nueva temática. A ver qué les parece, prueben suerte. Cualquiera puede ganar. Va a estar muy interesante. Buena pregunta, ¿dónde estará Kari Himura? No la leo por ningún lado a Kari Himura. Tampoco al Torito Hinamori, no lo veo por aquí conectado. Qué raro. Luego seguimos con el 24 de octubre, la celebración ahora sí, del octavo aniversario de Alianza Anime. Sí. Ahí va, vamos a estar celebrando, ok, gracias Camino. Vamos a estar celebrando de manera oficial los 8 años de Alianza Anime al aire. Vamos a tener llamadas en Skype, recordando algunas anécdotas divertidas del programa. No sé, platicando con ustedes. Como les comento, me pueden llamar al Skype y podemos ahí compartir buenos momentos de Alianza Anime. Y finalmente, el 31 de octubre llega Ramen Gears. Ramen Gears, la transmisión que tenemos con Akari Himura, con Sopitas Chan, con Wen Lin y con... ahora se va a integrar esta... mi One-chan. Esta chica de la voz Mue. Sí, es cierto. Gracias, Camina. Qué bueno que me acordaste. Perdón. Es que no le envié al señor interventor la lista de canciones que tenemos este año. Ya se me había olvidado. Y pues vamos a tener Ramen Gears este año. Va a estar muy interesante. Una transmisión de chicas. Vamos a estar platicando de cosas de mujeres. Nah, no es cierto. Pues vamos a estar ahí debatiendo de algunos temas interesantes para ustedes. Judy Gears, dice por acá, cabina. Sí, es muy raro, ¿eh? Ya son 7:24. Bueno, pues vámonos con el primer tema musical. Y ya regresamos para empezar de manera oficial lo de el concurso de Rocola Anime en su sexta edición. ¡Qué rápido, ¿no? Sexta edición de Rocola Anime. ¡Jikai! ¡Qué buena onda! Bueno, pues vámonos con este temita musical. Ah, los premios musicales están abiertos, chicos. No importa que sea concurso, nos apuren. Podemos intercalar preguntas, bueno, audios de Rocola Anime con pedidos musicales de ustedes. No hay problema, ya lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer. Bien, vamos con Konosuba, segundo opening, vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos, no te despegues de Alianza Anime con DJ Ome. Esto es Rocola Anime, sexta edición. Bienvenidos al mes de aniversario de Alianza Anime. ¡Comenzamos! Yeah. しい追いかけても触れられないメリーゴーラン私を乗せ加速してゆく悲しい世界 emocionada. No, ¿cómo no estarlo? ¡Es martes! Es verdad, es martes y hay que emocionarse porque es martes de Alianza Anime con DJ Aome. Chica, pues ya regresamos después de ese pedido musical, ¿eh? ¡Qué manera de arrancar el programa! Ok, pues ya estamos listas y listos, ¿verdad, señor interventor? Hola, ya entré al IRC de Nexus también. Buenas tardes, mi querida Akari Himura, hi hi. Eddie Cyborg, saludos. Hola, Eddie Cyborg, gracias por el abrazo. Kari Himura dice, DJ Yume, lista para participar. Perfecto, me queda Kari Himura. Pero no veo a tus contrincantes más, ¿cómo se dice? Más, a tus rivales, digamos, más marcados con Eri Hinamori y Francisco Menchu. Bueno, pues si no aparecen, vamos a ver si tú te llevas el premio o alguien más se levanta como ganador. ¿Llegó mi gallo? Aquí dicen, llegó mi gallo, más bien tu gallina, ¿no? Y dice, no le den transmisión. Pero eso era antes. Dice, Sebastián Talero, hola. Vine a apoyar. Coneja, coneja, ra, ra, ra. Comenta Sebastián Talero, ok, pues sí, sí es gallina, ¿no? Si es mujer, ni modo que sea gallo. Sí, Akari Himura lleva pues un historial de concursos ganados, no solamente aquí en Maestro Anime, en Nuestro Anime, perdón, en Alianza Anime, sino pues también en otros concursos de Radio Anime Nexus. Empezó tarde. Gracias. ¿Están dispuestos? Ay, qué pena. Extricampeona de Rocol Anime, Akari Himura. Tres concursos ganados, qué barbaridad. Sí, pasen al grupo de Alianza Anime. Ahí ya viene marcado el evento, desde anoche lo marcamos, de hecho. Y ahí dice, sexto concurso, Rocola Anime. Así bien, bien pro. Y ahí ya les puse el link para que entren. Pues va a ser aquí en el evento. De hecho, Jersey Rojas ya confirmó su asistencia al evento. Automáticamente se le cuenta como participante, aunque estés de oyente o vengas a apoyar a alguien. Y ya se te cuenta como participante. Bueno, pues vamos a leer rápidamente las reglas para que todo quede claro. Y dice así. Durante el programa de sexto concurso Rocola Anime, o sea este, se escucharán 15 audios de música anime. En el reproductor musical de Anime Nexus dirá audio 1, 2, 3, así hasta llegar al 15 Rocola Anime. El primero en contestar en la publicación correspondiente a cada audio y de manera correcta a qué anime pertenece ese audio, ganará un punto. El ganador será quien tenga la mayoría de puntos o que llegue primero a 15 puntos. La ortografía de tu respuesta debe ser correcta. Cuidado ahí, que por querer contestar rápido cometen algún error ortográfico y pues cambian completamente el nombre del anime. Así que mucho cuidado, chicos. Mejor cuando ya estén totalmente seguros, publiquen la respuesta. Si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido después de ser publicado, ya no será válido. Alianza Anime está buscando a su sexto ganador y ese podría ser tú. Participa y podrás ganar no solo un lugar en la historia de Alianza Anime, además podrás elegir uno de los 5 premios que tenemos para ti. Así es, mis queridos Ran, ¿escuchas? Tenemos ahí varios premios. Así que no se olviden de participar. Gracias, mi querida Cari Jibura, no echas la sal. Quien tenga mejor oído, así es. Muy bien. Golpes bajos, no se valen golpes bajos, no se vale morder. Quedemos una pelea limpia aquí, ¿no? Gracias. Por cierto, los del IRC, ¿ya se inscribieron al concurso de Rocolánime? Si no, no van a poder participar. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Dejen veo. Sí, el señor Interventor. ¿Qué? ¿Qué premios? Como una consola PS4. Ah, un televisor. Una torta de jamón del chavo y entre más. Bueno, no exactamente. Muy bien, Kino. Ya inscríbete al concurso. Perfecto. Ok, señor Interventor, ¿dónde está? Aquí anda el señor Interventor. Dije, ¿dónde anda el señor Interventor? ¿Listo? A ver, ¿qué nos comenta aquí el señor Interventor? Perdón. Ajá, ¿cuál? Bueno, entre los premios está una transmisión especial con su servidora, ¿eh? Podemos transmitir juntos. Creo que por ahí me iban a cooperar con un dibujo para ustedes, así como el que ganó Akari Himura la otra vez, con Cintia Galaviz. También podría ser que sean DJs por una hora aquí en Alianza Anime. Les dejamos el programa a ustedes, pues ustedes tendrían su propio programa dentro de Alianza Anime, ¿qué les parece? En una transmisión especial. Tenemos 20 pedidos musicales, 20, si eran 20, creo que sí, eran 20. Y finalmente tenemos el premio sorpresa. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Depende, si se quieren arriesgar. Podría ser. Ok. No, camino eso no. Bueno, pues ya comenzamos, ¿no? Ya 7:38 ya. Recuerden que para que su respuesta sea válida deben de ser participantes, deben de confirmar su asistencia al evento, porque aunque la contestes y no está confirmada tu asistencia, no te puedo dar el punto. Así que listos. Bueno, pues vámonos con el audio número 1. Dejen, destapamos. No hay pedos musicales. Qué barbaridad, no hay pedos musicales. Bueno, eso quiere decir que va a correr a cargo de su servidora la música del día de hoy. Bien, bueno, pues tenemos buenas propuestas musicales por aquí. Bien, vamos a preparar el audio número 1 de la sexta Rocola Anime. ¿Listo, señor Interventor? Perfecto. Contamos con la presencia del señor Interventor. Camina. que estará dando fe y legalidad a este concurso de Rocola Anime. Un fuerte aplauso, por favor, para el señor Interventor. Ay, ¿dónde están mis aplausos? Por aquí andaban mis aplausos. Bueno, ahorita te doy tu aplauso, Camina. Gracias, señor Interventor, por formar parte de esta transmisión nuevamente. Gracias, gracias, señor Interventor. Listo, pues, ¿qué más puedo hacer por ustedes? Por cierto, saquemos alguna música del auto DJ. Así que espero hayan estudiado música del auto DJ. ok. Muy bien, perfecto. Buenas, Yolo, bienvenida, o bienvenido, crees, ¿no? Así que bienvenidos, chicos. Bueno, pues ya está aquí el audio número uno. Ay, tengo miedo. Dejen ver si lo desmarqué, Perfecto, aquí están las publicaciones. Saludos, Ernesto Maldonado. Saludos. Dale click al evento y vente acá al evento de sexta Rocola Anime. Espérenme, que está. Ahí está. Audio 1 de Rocola Anime. Vamos a activar los comentarios y vamos a colocarla hasta arriba. ¿Qué les parece? La publicación. Ok, pues vamos a darle entonces. Ay, perdón, me dio sueño. Vamos con el audio número 1 de Rocola Anime, que es el siguiente. Sencillísimo, de kindergarten. A ver, ya están contestando aquí. Wow, muy bien. Macros Frontier comenta aquí. Ah, Francisco Menchu. Vaya. Y a Kari Himura. Bueno, por tiempo, aquí me aparece, según señor Interventor y público, me aparece primero la contestación de Akari Himura, y sí, es Macros Frontier. Así es. ¡Wow! Muy bien, ¿eh? Muy buen oído tienen. Oh, me siento tan orgullosa de ustedes. Y ahora los demás locutores también se van a sentir orgullosos. Esto se pone interesante. Ya despertó Francisco Menchu. Perfecto, va a haber más emoción. O se puede levantar un nuevo ganador en esta edición, no lo sabemos. Muy bien, punto para Kari Himura. Dejen anoto, donde voy a anotar. A ver, aquí, vamos a anotar el punto de Kari Himura para llevar las cuentas claras. Buenas noches, mi querido Francisco Menchu. Ya estábamos pensando mal que no venías. Listo. Bueno, pues vamos con el audio número 2. ¿Qué les parece? Ya, de una vez. En fa. Como dicen. Vamos con el audio número 2 y 3 de una vez. Sí. Sangre. Ya son 7:44. Qué rápido. Bueno, vamos con el audio 2 y 3. Primero el 2, por supuesto. Y luego seguimos con el 3. Dejen ver el audio número 2. Ok. Recuerden que deben de comentar el nombre del anime. Del nombre del anime al que pertenece ese audio. ¿Vale? Muy bien, el primero en contestar gana. Vámonos con el audio número 2 de Rocola Anime. A continuación. Chica, pues ya regresamos. Muchas gracias por participar en Rocola Anime. Listo. No, pero ya la activé. Perdón, se me olvidó. Listo. Ok, va de nuevo. Va de nuevo el audio número 2 de Rocola Anime. Ya activamos los comentarios. Vamos a escucharlo y ya regresamos. No, nadie. Del audio número 2. Si es un clásico de Anime Nexus. De hecho, hasta ustedes piden esa canción de este anime. Bueno, pues vamos a esperar. No, nadie con el audio número 2. ¿En serio? Ni tú, Akari Himura. Oh my god, oh my god. Achis, achis, los mariachis, como dicen. Bien, pues vamos a esperar. Vamos a ver aquí al IRC. ¿Qué hay en el IRC? Sí, gracias, mi querida Akari Himura. Ya los activé. Ok, bueno, vamos a ver. Ya están pidiendo canciones, perfecto. Muy bien, sí. Ahorita colocamos sus pedidos musicales. Mientras, vámonos con audio número 2. Entonces, nadie ha contestado, ¿verdad? El audio número 2. ¿Nadie ha contestado, señor interventor? Creo que no. A ver, vamos a colocarla una tercera y última vez. ¿Qué les parece? Perfecto. Ah, aquí ya me dicen que ya contestó alguien. ¿Y es correcto, señor interventor, o no? A ver, vamos a ver qué contestó. Recuerden que pues su internet es clave en esto. Aquí está el audio 2. Sí. Y vamos a ver aquí el señor interventor. ¿Ya le puso su sello de aprobación? Creo que sí. Perfecto. No en sí. Ajá, es correcto. Jikai. Jairo Bautista obtiene el segundo punto de Rocola Anime. ¡Qué barbaridad! Jairo, no te había leído por aquí, Jairo. ¿Eres nuevo? Jairo Bautista. Ok, bueno, marcador. Akari Himura, un punto. y Jairo Bautista. Otro punto. Muy bien. Esto se pone muy interesante. Bueno, vamos con el siguiente audio de este bloque. Ya para pasar con pedidos musicales. Vamos con el tercer audio. Ya activamos los comentarios, ¿verdad? Ya los activamos. Perfecto, a ver qué me comentan por aquí. Así es. Vamos a colocar el audio tres veces. Si no se atina, queda descartado. De hecho, en la pasada Rocola Anime descartamos un audio porque nadie le atinó. Bueno, vámonos con el audio número 3 de Rocola Anime. Listo, comentarios activados para ese audio. Vamos a escucharlo. Audio número 3 de Rocola Anime es el siguiente. Ay, eso me suena bastante. De hecho, lo hemos escuchado bastante. Muy bien. Qué rápido, Akari Himura. No dejes de sorprenderme. Francisco Menchu, ¿qué está pasando, Francisco Menchu? Por unos segundos vuelve a ganar Akari Himura. Sí, es de Fairy Tail. El audio anterior. Pero contestó rapidísimo. ¡Qué barbaridad! Sí, ¿verdad? Ok, déjenme aquí. Veo que el señor interventor. Dígame, señor interventor. Segundos de diferencia, sí, efectivamente. Segundos de diferencia, ¿eh? Francisco Bicho y Akari Jibero se están correteando prácticamente. Ok, marcador actual. Jairo Bautista, un punto. Akari Himura, dos puntos. ¡Qué barbaridad! Muy bien, va reñido esto. Ok, pues vámonos con dos pedidos musicales, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos con los siguientes tres audios de Rocola Anime. Vamos con estos dos pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Vamos con Blackpink, seguido de Earth's New Song de Murasaki Hotaru. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos a nuestras playas de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más que ya volvemos. Bombaya. Yeah, yeah, yeah, bombaya. 私の心があるならば共に行こう。難しいことなんてないのさ。広く遠い空を泳ぐ真っ白な雲、ずっと君の特別になりたいよ。小さな手のひら、それが愛しくて守りたい。 Chica, estos son los 8 años de Alianza Anime al aire. ¡Vámonos! chica, y pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaume, por supuesto, en Rocola Anime. Gracias, Gabina, qué bueno que sigues los consejos de la chica Mon. Ok, bueno, no sé si a ustedes les está pasando, pero yo ando teniendo problemas aquí en el Facebook. Como que no me da la página. Continúa la masacre, dicen acá. En mi computadora dice error DNS. DNS, a ver qué nos comenta aquí Luis Campos. Dice, oh, pero todavía puedes entrar. Vamos al concurso. No me está yo joven llover. Aquí está. Por cierto, al terminar ese Google Chrome. Sí, ¿verdad? Es Google Chrome. ¿Qué voy a hacer con? Igual. Ah, ok. Perfecto, Camina. Por favor, desactívame los. El audio 4, Camina. Bueno, activa los comentarios más bien. Y del 5. Y 6 de una vez. Vamos con 3. A mí no me funciona. Vamos con los 3 siguientes audios de Rocola Anime. Vamos a esperar a que el señor interventor los desactive. Digo, los active. Para que puedan comentar el audio ya. Gracias, Camina. No sé qué haría sin vos. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Ah, miren, ya. Ya volvió mi Facebook. Se me puso nena el Facebook. Es que también le da como emoción. Gracias, Camina. Listo. Ya. Perfecto, gracias. Bueno, pues vámonos al evento otra vez. Dejen, voy al evento aquí. Nada que ver, ¿eh? Y ya tenemos los siguientes audios. Bueno, marcador actual: Jairo Bautista, 1 punto. Contra Akari Himura, que lleva 2 puntos. Hay que hacer una anotación de que Francisco Mancho, el antiguo ganador de Rocola Anime, está ahí, está contestando, pero llega un segundo después la contestación que Akari Himura. O sea que Akari Himura le está ganando por segundos a Francisco Menchu, nuestro antiguo campeón del año pasado de Rocola Anime y Maestro Anime. Esto es bastante, bastante interesante cómo se están dando las cosas. Pues vamos a esperar qué pasa, ¿no, doctor García? Con Akari Himura y Francisco Menchu. Ya por aquí dicen Team Akari Himura. Ya hashtag Team Akari Himura. Ya le están apoyando por aquí a Akari Himura. Y pues vamos a ver qué pasa con los siguientes 3 audios de Rocola Anime. Perfecto, ya estamos en sintonía. ¿Quién sabe por qué se puso de nena? Mi compu, ya saben. Hasta el momento van 11 participantes, de los cuales 3 andan por ahí destacando su participación. Perfecto, pues vamos al audio número 4 de Rocola Anime, que es el siguiente. Vamos a programar. Ya está, ¿verdad? Desactivado. Perfecto. Vamos a escuchar el audio número 4 de Rocola Anime. Atención, aquí va. Chica, pues ya regresamos ya a cumplirse una hora de transmisión. ¡Qué rápido! Eduardo Bravo contesta nana. Y yo le digo, no, no es nana. Señor interventor, sí está checando las respuestas, ¿verdad? Recuerden que al comentario que le demos me gusta, esa será la respuesta correcta. No, como que no identifican bien el audio todavía. Perfecto, pues vamos a colocarlo una segunda vez para a ver si lo reconocen. Ok, muchísimas gracias, señor interventor Camina. Vamos a escuchar nuevamente el audio número 4 de Rocola Anime 2017, que es el siguiente. Chica, y pues ya regresamos, seguimos esperando respuesta en la publicación de audio 4, Rocola Anime. Nada más Eduardo Bravo ha contestado Nana, pero no es Nana. Recuerden de comentar el nombre del anime. Técnica secreta, ok. Tal vez. Nada, recuerda Kari Himura, seguramente han escuchado esta canción. Ok, gracias, Kari Himura, aquí ya tenemos tu link. Bueno, van. A ver, el señor interventor. Perfecto. A ver, vamos a ver qué comenta el señor interventor. Nada. Última reproducción. Ok. Creo que ahora sí está difícil el audio número 4. Ni siquiera Kari Himura ni Francisco Menchu han comentado. Bueno, vamos a escuchar por última vez el audio número 4 de Rocola Anime. De hecho, esa suena como música de Rush Bash, ¿no? El tipo de Rush. Así bien locote. Saludos a Rush Bash. Vamos a ver, alguien está comentando. Dice, un amiguito está escribiendo un comentario. Pues vamos a esperar al amiguito que esté escribiendo ese comentario. ¿Qué tal, chavos? Eri Hinamori, vaya. El Torito Hinamori, antiguo ganador de Maestro Anime, si no me equivoco, ¿no? No sé si en Rocola Anime ya has ganado, Torito Hinamori. Ay, se arrepintió el amiguito que estaba comentando el audio número 4. Oh, por Dios. Ajá, y vamos a ver, aquí ya puso algo. Sí, es correcto, ajá. Ok, bueno, pues parece que es correcto, no sé, el señor interventor. Sí, parece que ya el señor interventor, ok, dio fe y legalidad a esta respuesta. Y sí, el anime es Nemo Saint es el anime, y pues contestó Jairo Bautista. Parece que un nuevo nombre va a figurar aquí entre los ganadores de Rocola Anime. Podríamos ya estar hablando del ganador de la sexta emisión de Rocola Anime, no lo sabemos. Pablito BS, tarde Pablo BS, pero gracias por venir. Gracias, muchas gracias, bienvenido. Va que va, gracias señor interventor por su apoyo. Pues ya, vámonos con el audio número 5, de una vez, ya. Ya para que dejen de sufrir, vamos a escuchar el número 5, que es el siguiente. The night, the Jikai, pues ya regresamos. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a Rocola Anime. Bien, bien. Ese fue el audio número 5. No veo comentarios, creo que no lo han identificado. Audio número 5 de Rocola Anime. De hecho, esta canción es de... Ah, sí, El Policía Malo, El Policía Malo fue el que eligió esta canción. Ok, perfecto. No, nadie. El nombre del anime. No, creo... Sí, ¿verdad? ¿Fuiste tú, Policía Malo? Nadie ha contestado el audio número 5. Vamos a volverlo a colocar a ver si lo identifican. Chica, pues ya regresamos. Sí, no veo respuestas. Audio número 5, nadie. Oh, por Dios, les dije que Kamina también tenía sus trucos. El señor interventor está imparable el día de hoy. Anda con sus audios locos. Es uno de los primeros... Ah, perdón. Dice, no leer en transmisión. Ok, perdón. A ver, a ver, a ver. Ya se está moviendo. Jorge Ávila comenta, he's my master. Y eso es... Eso es... Esa respuesta es totalmente... correcta. Muy bien, Jorge Ávila. Jorge Ávila. ¿Qué tal, Jorge Ávila? Mucho que no sabíamos de ti. Pues él se lleva el punto número 5. De Rocola Anime. Perfecto. Ok, a ver. Vámonos con el audio número 6. Entonces. Oh, Dios, locos. Pues sí, es que Kamina. Kamina ve unos animes muy, muy raros, ya saben. Los clásicos animes que ve un pervertido. Nah, no es cierto, Kamina. Pero vamos con el audio número 6. Ya, de una vez, para cerrar este bloque. Vámonos con el audio número 6, que es el siguiente. Chica, pues ya contestaron al parecer, ¿verdad? No, ese es mi audio, de hecho ya lo edité. Muy bien, el anime es Absolute Duo. Y sí, efectivamente. Ajá, esa respuesta es correcta. Y el Torito Hinamori hace presencia en este concurso y se roba el punto número 6 de Rocola Anime. ¡Qué barbaridad! Ya los antiguos maestros de Rocola Anime se están juntando. Yo tampoco lo he visto, pero he escuchado la canción aquí. Muy bien, Torito Hinamori, ya andaba pensando mal de ti. Esto se pone interesante, muy interesante. A ver, vamos a decir el marcador final de este round. Dejen, anotamos cuánto. Ok, perfecto. Wow. Igual estoy muy emocionada y eso que ya no estoy participando. ¡Qué barbaridad, doctor García! ¿Está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Muy bien, marcador actual. Jorge Ávila, 1 punto. Eri Hinamori, 1 punto también. Y empate con 2 puntos respectivamente está Jairo Bautista contra Akari Himura. ¡Qué barbaridad! Así que todavía no hay nada escrito. Cualquiera puede ganar. Vamos a ver qué pasa en el siguiente bloque de audios de Rocola Anime. Mientras vamos con algunos pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. La número 1 y nada más. Esto está muy interesante. Bueno, vámonos con un pedido musical. ¿Qué les parece? Para que nos dé tiempo de hacer los 15 audios. A ver si con eso ya podemos tener un ganador establecido. Perfecto. En lo que aquí mi querido Kamina me ayuda con ¿cómo se dice? A marcar los comentarios. A ver, aquí nos está diciendo algo el señor interventor. ¿De qué, Kamina? Oh, ¿en serio? Interesante, dice que fueron 20 minutos en esta ronda. Y eso que fue rápido, fíjate. Fue rápido el final. Bueno, pues vámonos con... Ok, 2 pedidos musicales. Vamos con 2 pedidos musicales. Ya. Para que no diga Don Kamina. Vámonos con esto. Casi, casi, ok, perfecto. Vámonos con... Faritei en honor a Akari Himura y su punto. Vamos con el opening 1 en versión metal, yeah. Seguido de Digimon Adventure Bret Hart. Y pues enseguida regresamos con los siguientes 3 audios de Rocola Anime. No te despegues del 6º concurso de Rocola Anime, celebrando los 8 años de Alianza Anime al aire. Ya volvemos. We'll be right back. 守れ愛する人、たくましい自分になれるさ。 Este es Radio Mirex, una número en la primera calle. ¡Palmares! Chica, y pues ya regresamos. Está genial la hecha promocional de esto, Radio Anime Nexus, la número uno, y ya saben los demás. Ok. Eres un descarado, Carlitos. ¿Quién es? Es Rush Bash, quien transmite en desmadrugada de 11 a 5 de la mañana, más o menos, del día de hoy. Así que no se lo pierdan al terminar. Si transmite Perlita, tácticas de supervivencia. Jikai, está genial, ¿no? Rush Bash. Oshi, oshi. Bueno, vámonos con los siguientes audios. Tres audios del concurso. Ay, falta el audio 9, Camina. Que lo... Activar los comentarios. Ya, ¿verdad, señor interventor? Todos los comentarios activos. Perfecto, para que no haya problema. Pues vámonos con el audio número 7. 8:30, qué rápido. Qué rápido. A ver qué nos dicen aquí. ¿Alguien invocó a la otra personalidad, hombre? No. ¿Qué? No, claro que no, Pablo ese. Ahí, aquí el autocorrector nos puso palabras. A ver qué nos comenta el señor interventor. Perfecto. Are you ready? Jigai. Vamos con el audio número 7 de Rocola Anime, a ver quién gana. Vamos con el audio número 7 y ya volvemos. ¡Ah, caray! El torito Hinamori ha reaccionado. Pero aquí me parece que fue primero Eri Hinamori, el que contestó. Señor interventor, no sé. Ahí hay algo con los tiempos. Yo tengo aquí la respuesta de Eri Hinamori primero. Gears und Parcel. Error ortográfico, mi querido Eri Hinamori. Ay, Eri Hinamori. Jairo Bautista dice Gears und Panzer. Yes, ok. Ya vi por qué. Ok. Bueno, sí, correcto, es Gears und Panzer. Y Eri Hinamori sí fue el primero en contestar, pero puso Gears una Panzer, por lo que tienes un error de ortografía en cuanto al nombre. Eri Hinamori, era tuya y la dejaste ir. Sí. Gómez, El punto es para Jairo Bautista. Oh, por Dios. ¿Quién acaba de colocar su tercer punto en Rocol Anime? Por lo que hasta este momento él sería el ganador de Rocol Anime. Le seguiría Kari Himura con 2 puntos. Después Jorge Ávila y Eri Hinamori con 1 punto respectivamente. Cuidado, cuidado ahí con la ortografía. Ok, gracias, señor interventor. Perfecto, pues vámonos con el audio número 8. Ya, de una vez. Lo que tenga que tronar, que truene, decía mi abuelo. Pues vámonos. Vámonos con el audio número 8 de Rocola Anime. Sencillísima. Sí, seguramente sí la adivinan. Vámonos con el audio número 8 y enseguida regresamos. Volvimos a audio número 8. Ajá, sí, mía, tuya, te la presto. Y que te está Jorge Ávila. Akame ga kill. Y eso es totalmente. Oh, sí, es correcto. Muy bien. Sí, Jorge Ávila está dando pelea, Jorge Ávila. Ya ven, empate con Akari Himura con 2 puntos, pero Jairo Bautista le sigue ganando con 1 punto. Esto está muy reñido. Y Francisco Menchu, ¿dónde anda? Uno de los que se postulaba para volver a ganar Rocola Anime. No sé, creo que tiene algunos inconvenientes para poder participar. Qué pena, pero está bastante, bastante reñido, Jorge Ávila. Un nuevo nombre aquí en Rocola Anime. Y Jairo Bautista, que lleva la delantera por 1 punto. Están dando muy buena pelea aquí a mis campeones, a Kari Himura y a Eri Hinamori. Luego hay que... Sí, estaría padrísimo, ¿no? Para la edición número 10 de Rocola Anime. Bueno, de los 10 años de Alianza Anime. ¿Qué les parece un torneo de campeones? Estaría padrísimo. La respuesta es por una pizza. No me tientes. No creo. Dice que sí, él puede ganar si hace méritos con una de las juezas. No creo. Sí, rapidísimos. Increíble. Jairo y Jorge Ávila se están correteando. Bueno, vámonos con el último audio de este bloque. De una vez, ya para pasar a pedidos y ver si podemos llegar a los 12 audios de Rocola Anime. Y por qué no a los 15 audios. Todo depende de cómo se desarrolle el concurso. Y si viene Perlita a transmitir, pues ya nos vamos. Vamos a ver. Está muy reñido este concurso. Vamos con el audio número 9 de Rocola Anime. Atención, que es el siguiente. Ok, pues ya regresamos. Y no veo. Muy bien, me quedé aquí, Nemori. Una Champions League. Ándale, estaría padre, ¿no? Para los 10 años de Alianza Anime. Juntamos a todos los ganadores de Rocola Anime ahí en un super torneo. Por supuesto que va a haber premios más motivadores para el ganador. ¿Y cuántos ahumedólares necesita para comprar dos botas? No nos vendemos a la Champions. Joseph, ¿serás mueblito tú? No creo. Audio número 9, nadie. No veo comentarios del audio número 9. ¿Qué pasa, señor interventor? A ver. También de maestro anime. No lo sé. Pues si quieres, cabina. Ahorita están surgiendo nuevos ganadores, ¿eh? Podría ser. Va a estar muy interesante. Pablo Vélez, uno de los premios va a ser una cita romántica con Ome o con Perlita. Con Perlita. Sí, con Perlita. Todo lo romántico y todo eso es con Perlita. Bien, vamos a repetir el audio número 9 por segunda ocasión. Nadie lo ha reconocido. Vamos a escucharlo. A doctor García, nadie dice nada. No sé, ¿le podemos dar pistas a los escuchas, señor interventor? A ver, esperen, ya alguien se está moviendo en el audio número 9. No sé, ¿usted qué opina, señor interventor? No, ¿verdad? Pasamos a otro. Ok, el señor interventor dice que pasemos a otro. Pues vamos a escucharlo por tercera y última vez, ¿qué te parece? Para que sea legal. No, mi estimado Jorge Ávila, no es Melocur. Nope. No es esa. Alguien está escribiendo. Stratos 4. No. No, tampoco es esa. No, ¿verdad, señor interventor? Bueno, vamos a escucharlo por última vez, ya para hacerlo legal. Y pues nos vamos a bloque musical y regresamos con los siguientes audios. Chikai, pues ya regresamos. No, parece que nadie lo reconoció. Uy, ok. Bueno. A ver, alguien se está moviendo ahí en el comentario de audio 9. Si es la de Stratos 4, comenta Karihimura. Ok, no, mi querida Karihimura. Aquí nos marca otra canción. ¿Segura, Karihimura? Ok. Bueno, mira, lo vamos a checar ahorita con el señor interventor. Pero nosotros estamos checando que no es esa. Ah, comenta el señor interventor que si le puedes pasar el link de YouTube donde lo checaste, por favor, para pues para checar tu respuesta y pues si es así, darte el punto. Ok, bueno, aquí podría haber un punto interesante. Ajá, bueno, ok. Bueno, vamos a checar tu respuesta, Karihimura, para no perder tiempo. Y ya ahorita lo checo con el señor interventor y pues ya vemos si te damos el punto o no, ¿vale? Jikai, pues vámonos con After the Rain. Vamos a escuchar esta canción, pedido de Akari Homura, seguido de Lisa con el tema Ash. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y de... bueno, esta la dejamos... bueno, esta la dejamos para después. Listo, vamos con estos dos pesos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Rocola Anime en su sexta emisión. Ya volvemos. We'll be right back. a todos. Les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha. Y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio Anime Nexus. Ok, pues ya regresamos, ya 10 minutos de acabar la transmisión. ¡Qué rápido, eh! ¡Qué rápido se está yendo esta rocola anime! Tanto de esperarla y se va tan rápido. ¡Qué barbaridad! Bueno, ok, pues ya estuvimos aquí checando las canciones y la observación que hizo Akari Himura. Y viendo qué respuestas colocaban también, chicos. Revisamos los audios y para nosotros no es la misma canción, chicos, es parecida pero es totalmente diferente. Es diferente las dos canciones. La tonalidad y todo eso es diferente. Pues aquí Eri Hinamori ya dio la respuesta de la canción, del número del anime de esta canción. Así que pues le vamos a dar el punto a Eri Hinamori. Y es correcto, el audio número 9 era de Okusama wa Maho Shoujo. Y es correcto, me quedó Eri Hinamori. Así que usted obtiene el siguiente punto. El punto número 9 de Rocola Anime. Pues el marcador va así. Gracias. El marcador es así. Con 2 puntos respectivamente está Akari Himura, Jorge Ávila y Eri Hinamori. 2 puntos cada quien en segundo lugar. Y con 3 puntos, con una ventaja de 1 punto solamente, está Jairo Bautista. Este completo desconocido que acaba de llegar a Alianza Anime. Aquí a Rocola Anime y está llevándose la delantera del concurso, ¿eh? Esto está interesante. Bueno, vamos a colocar los siguientes 3 audios en lo que nos resta de programa. Si alguien logra empatar a Jairo Bautista, nos vamos con un segundo audio para el desempate, ya por el campeonato del sexto concurso de Rocola Anime, ya para tener a nuestro ganador el día de hoy. Muy bien, atención participantes. Vámonos con el audio número 10 de Rocola Anime, que es el siguiente. Chica, ya regresamos y no veo comentarios del audio número 10. ¿No lo han reconocido? No es tan viejo este anime. De hecho, es de esta temporada, creo, ¿no? ¿Este audio que me... ¿A cuál te refieres? Audio número 10, no veo comentarios. ¿No la han identificado? Chicos, está... De hecho anda en el auto DJ, esta canción. Ah, ok. Sí, está interesante. Vi el ending precisamente. Este es el ending de ese anime. Me gustó. Buena música. Ya hay cover en español. ¿En serio? Vaya. Bueno, pues vamos a repetir el audio número 10. Como que aún no lo identifican. Vamos con el audio número 10 por segunda ocasión. Vamos a escucharlo. Jikai, pues ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Alguien ha reconocido el audio número 10 de Rocola Anime? A ver, a ver, a ver, aquí ya hay comentarios. Hamatora. Muy bien. Akari Hibura regresa del fondo. Del fondo del tablero regresa Akari Hibura y logra el empate. Capítulo del hospital, no lo he visto. Oh, por Dios. Tenemos un empate ahora sí. A 2 minutos de acabar la transmisión del día de hoy. Muy bien, mi querida Kari Himura. Esa es mi gallina, como dice Cabina. Ok, ya hay empate. Tenemos el marcador, ha cambiado completamente. Tenemos marcador a Kari Himura. 3 puntos. Contra Jairo Bautista con 3 puntos también. Sorprendente. Y Jorge Ávila y Erigina Mori, 2 puntos respectivamente cada quien. Oh, por Dios. Tina Kari, comentan acá, queremos a Kari, fuera Omea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me equivoqué, ay, qué chistosito. Bueno, vámonos con el audio número 11. Vamos a ver si con el audio número 11 ya tenemos ganador. O Jorge Ávila o Erigina Mori suben al empate con estos dos champions. Vamos a ver qué pasa. ¿Listos, participantes? Audio número 11, Rocola Anime, vamos a escucharlo a continuación. Chica, pues ya regresamos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues creo que el audio 12 ya no va a ser necesario en esta ocasión. Porque ya tenemos ganador de la 6ª emisión de Rocola Anime. Sí, efectivamente, el audio número 10. No, número 11, perdón. Era de School Rumble. Y sí, efectivamente, usted que puso ese primer comentario, usted es el ganador de Rocola Anime. ¡Qué barbaridad! O más bien debería decir, la ganadora de Rocola Anime. Akari Himura acaba de ganar la 6ª edición de Rocola Anime con 4 puntos. Superando por unos segundos a Jairo Bautista, que también contestó a School Rumble. Por unos segundos de diferencia. Ganó a Kari Himura. ¡Qué bárbara! ¡Qué cardíaco estuvo esta rocola anime! No puedo creer. Pues muchas felicidades, me queda Kari Himura. Ya no sé ni qué regalarte, Kari Himura. Todo ganas, todos los premios. Casi, ya no sé qué darte, me queda Kari Himura. Pero bueno, ahorita hablamos de tu premio. Qué barbaridad, muchas gracias, chicas. Muy cardíaco. A Kari Himura lo dijo y lo cumplió. Dijo que venía por su título nuevamente de Rocola Anime. ¡Qué bárbara! We are the champions. Sí, para Kari. A ver, creo que sí lo tengo por acá. We are the champions. Ahí hasta me cambié la voz. Muy padre, ¿eh? Muy emocionante esta sexta emisión de Rocola Anime. ¡Qué barbaridad! Jairo Bautista, te perfilas como un buen contrincante, ¿eh? A Kari Himura estuvo muy cerca de ti durante todo el marcador. ¡Qué barbaridad! Yo quería seguir hasta la 15. Sí, yo también quería seguir hasta el audio 15, pero ya Kari Himura logró los 4 puntos. Pues ya ganó. Y Menchu también anda por aquí también. Me quedó Menchu. ¡Qué bárbara! Muy padre, muy interesante. Dejen ver si está aquí. We are the champion. We are. Me va a sacar la de One Piece. Van a ver. Dejen, le pongo. We are the champions. My friend. ¿No la tengo? ¡Ay, qué mala onda! Sí la tenía. Que normalmente la colocamos para Alianza Ani. Sí, ¿verdad, Camina? Ay, genial. Perfecto. Para el año número 9. Primero Camisama de Alianza Anime. Pablo Bese, ¿y qué pasaría si fuera la cita con Aome? Pues no, porque Aome come mucho. Y le gustan las cosas caras a Aome, sí. Sushi, ¿quién sabe qué tanto come la Aome? No, le sale cara. ¡Qué barbaridad! Muy bien, me queda Kari Himura. ¡Siu! Cerquísima, ¿eh? Jamatora fue suerte, ¿en serio? Vaya, mira, qué suerte. Pero muy bien, ¿eh? Artista Jorge Ávila y Eri Hinamori. Padrísima su participación en este concurso. La verdad lo disfruté bastante. Sí, Eri Hinamori. Dice, llegué a hacer 2 puntos y eso que no estuve al principio. Sí. ¿Repitan el torneo? ¿Cómo que repitan el torneo, Josep? No se puede. Así es, maestro anime. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionan. El próximo martes viene el siguiente concurso de Alianza Anime, que es Maestro Anime. Y ahí sí, chicos, si creen que Rocola Anime estuvo difícil, espérense a checar las preguntas de Maestro Anime. No, ahí sí. Van a rezarle hasta Santa Kikío para que los apoye. Bueno, pues ya me voy yendo, chicos. Perlita, no sé si va a transmitir, la verdad. No lo sé, desconozco. No me ha llegado nada de información. Pero bueno, pues ya vámonos. Sí, es la próxima semana. Váyanse inscribiendo. Ahorita vamos a crear el evento ya de manera oficial de Maestro Anime. Acuérdense de la ortografía. Ahí perdiste un punto, me quedé ver Hinamori. Si no, chance y hubieras ganado, fíjate. Con ese punto y que hubieras acertado otro audio, hubieras ganado. Y bueno, pues ahorita hablamos con Kari Himura a ver qué premio elige. Va a estar interesante. Pues bueno, pues ya vámonos yendo. Vamos a dejarlos con... Aquí tenemos 2 canciones. 2 buenas canciones. Ah, no, tenemos otra por acá. No tengo la de We Are The Champion. Qué mala onda. Bueno, Te la debo, mi querida Kari Himura. Pero qué padre, ¿eh? Qué padre concurso. Estuvimos viendo aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Esta me gusta. They are my friend. Va. Vamos a colocar dos temitas musicales y pues ya nos vamos yendo. Pues yo mientras me despido, los dejamos con estos dos temas musicales. Y pues muchas gracias por su sintonía nuevamente. Muy buena audiencia, muy buenos competidores, la verdad. A nombre de mi querido Camina, el interventor de la Secretaría de Gobernación, que da fe y legalidad a este concurso, y a nombre de su servidora DJ Aume, les damos las gracias por su participación y por su... Ay, a nombre de Carlito Simón, por supuesto, el creador de contenidos de los videos de Alianza Anime, les damos las gracias por su participación en la sexta emisión de Rocola Anime. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo martes con el segundo evento especial de estos 8 años de Alianza Anime al aire. No me canso de decirlo. Genial. Pues muchas gracias, chicos. Estudien, tipo maestra, ¿no? Estudien, chicos, estudien para Maestro Anime, que viene muy pesado, muy difícil. Chequen bien todos los datos de anime que puedan, de todo. Así que muy atentos. Bueno, gracias, muchas gracias. Nos escuchamos y leemos la próxima semana en Maestro Anime, el concurso de Maestro Anime, donde seguramente Akari Himura va a defender su título. No lo sé si quiere ahí ganar el concurso, a ver qué pasa. También el Torito Hinamori, otro ganador de Maestro Anime, y Francisco Menchu, espero que también participe para que se ponga igual de interesante y emocionante que Rocola Anime. Perfecto. Bueno, chicos, un beso. Los dejamos con dos temas musicales. El tema de Tu Aru Kagaku, perdón, de Dear My Friend. Pues vamos a escucharlo. Y terminando con Sigue Adelante en Fandub de Supercampeones. Yeah. Pues no me resta más que decir que muchas gracias. Escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Nos escuchamos y leemos con el segundo evento de Alianza Anime con Maestro Anime Jikai. Un beso, sayonara. Yeah.